tan linda, mire lo buena que está. Esta muchacha tan linda, mire lo buena que está. Lo que ella me está vendiendo, yo te lo quiero comprar. Lo que ella me está vendiendo, yo te lo quiero comprar. Dice que vende guandule, dice que vende frijoles. Que vende guandule, dice que vende frijoles. Cuando yo le pregunto, dice que a cambio de amores. Cuando yo le pregunto, dice que a cambio de amores. Muchacha que vende, yo vendo casa ve. Muchacha que vende, yo vendo casa ve. A como es la torta, mamá es la que sabe. A como es la torta, mamá es la que sabe. Oye, muchacha que vende, yo vendo limones. Muchacha que vende, yo vendo limones. A como lo vende, a cambio de amores. A como lo vende, a cambio de amores. Oye, muchacha que vende, yo vendo maní. A como el paquete, yo lo cambio por ti. A como el paquete, yo lo cambio por ti. Vuelve. ¡Vete!